Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hoy, miren, como tenemos un... Miren, no, escuchen. Como tenemos un programa especial, le vamos a decir, sí, la experiencia que hacemos junto a las alumnas y a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Antonella? Hola, Patri. Muy contenta porque estamos inaugurando, como bien vos dijiste, esta experiencia virtual contando con la participación de los y las estudiantes. Así que creo que compartimos la emoción, ¿no es cierto?, de volver a tenerlos acá. Claro, es la primera vez, y como toda primera vez, es una experiencia de aprendizaje. Así que seguramente ustedes que están del otro lado van a escuchar esto que vamos a hacer junto a las alumnas. Y de alguna manera, esto va a replicar lo que hacemos los y las docentes habitualmente. Porque nosotros estamos enseñando, nosotras estamos enseñando en la virtualidad, a través de internet, conectándonos de alguna manera con nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y esto mismo les vamos a mostrar hoy, que vamos a hacer un programa en vivo con ellas y ellos. Esta experiencia que sale por el aire de dos radios, amigas. Claramente, radios comunitarias que recogen esta experiencia que hacemos de red educativa. Son las radios FM Boedo y FM Riachuelo, que nos transmiten los jueves de 12 a 1 en el caso de FM Riachuelo, y los martes en el mismo horario en FM Boedo. Es mucha adrenalina esto de volver a tener alumnas y alumnos para hacer el programa. Pero siempre pasamos las parroquiales. ¿Por dónde nos pueden escuchar, además de por el aire de FM Boedo y FM Riachuelo? Nos pueden escuchar a través de la página web de ambas radios, que son www.fmriachuelo.com.ar y www.fmboedo.com.ar. Y como siempre, también pueden escucharnos a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, donde cargamos todos los programas, tanto de este ciclo virtual como de los ciclos anteriores desde las radios. Así que entren ahí a nuestra página, donde también van a encontrar un montón de material interesante para usar en el aula virtual. También le tenemos que dar la bienvenida a este programa a nuestro coordinador, que es el señor Néstor Cortés. ¿Cómo va, Néstor? Hola, muy buen mediodía, Patricia. Hola, Antonella. Bueno, hola a los chicos y a las chicas de la Escuela Rumania. Porque hoy es un programa dedicado a la Escuela Rumania, a este quinto segunda que nos está acompañando. Le mandamos un beso a Analia Pauso, nuestra productora, y le vamos a dar la bienvenida a ella, que es nuestra compañera, Eva González García. ¿Cómo va? Que nos está acompañando. Hola, Evita. Hola, ¿cómo les va? Buen mediodía a todos, a todas, a todes. Y acá, saliendo de experiencia directa, lo que serían subirnos al micro con los chicos y llegar a la radio y hacer radio con ellos, pero bueno, en esta oportunidad y como profe de los chicos de quinto segunda, junto a Andrea Mori, que también está ahora en el aire del Meet, del Google Meet. Nada, salimos así que una experiencia diferente en pandemia y con muchas ganas de volver a encontrarnos y abrazarnos como lo hacíamos habitualmente. Así que nada, expectantes a cómo saldrá este programa con las chicas y los chicos y los chiques de la Rumania, de esta escuela tan hermosa de Isla Real. Patri, ¿me dejás agregar algo? ¿Sí? Yo lo que quería decir es que para nosotros, para el programa REC, la Escuela Rumania siempre fue muy importante, si nos viene acompañando desde el comienzo del programa REC, del año 2006, y siempre se subió a cada uno de los proyectos y a cada una de las locuras que organizamos con REC, junto con la gente también de la Defensoría del Público, y para nosotros es un sostén muy importante, y no es casualidad que es justamente el primer programa que hacemos con los chicos y las chicas en forma presencial, entre comillas virtual, sea con la gente de la Rumania. Válido el reconocimiento, ¿no? Porque son, viste que uno tiene algunas escuelas así como en el corazón, que se suma, que te tirás una y agarran enseguida, decimos, vamos con este proyecto. Bueno, parece ser que la Rumania es así, ¿no? Es así, bueno, la verdad que es muy grato. Y le damos la bienvenida también a Andrea Mori, que le vamos a decir que nos prenda el micrófono, así nos saluda. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y bueno, primera experiencia, vamos a ver qué resulta. Ojalá que esté bueno, que salga bueno. Sí, va a salir genial, porque bueno, esto se trata de ponerle onda, ¿viste? La radio es ponerle onda, ¿no? Antonella, ¿no es así? Totalmente, la radio acompaña, la radio entretiene, informa, y en este caso permite visibilizar un montón de cosas que están ocurriendo en las escuelas, y me parece que esta oportunidad que puedan contarlo los chicos y las chicas desde su voz, desde su lugar, es sumamente importante. Así que, ¿qué te parece si ahora sí les damos lugar a ellos y a ellas? Nos cuentan cómo están, cómo se llaman, quiénes son los alumnos y las alumnas de quinto segunda de la EMEM número 2 del Distrito Escolar 17, Rumania. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a prender los micrófonos porque en esta primera experiencia, bueno, en vez de ser a través de las señas, hay que decirlo. ¿Cómo va, chicas y chicos? Hola. Bien. Hola. Gracias. Hola. Perfecto. Bueno, vamos a ordenarnos, así los escuchamos a cada uno en especial. Y ahí me estoy escuchando replicada. Vamos a ir ¿por quién? A ver, vamos a empezar por... Ornella, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Perfecto. Bien, bueno. ¿Cómo estás, Ornella? Me llamo Ornella. Me llamo Ornella, tengo 18 años y soy del Colegio Rumania y soy de quinto segundo. Vamos a darle la palabra a un caballero. Joseph, hola. ¿Quieres presentarte? Y tengo 20 años y soy del Colegio Rumania, del quinto segundo. Perfecto. Ay, ahí se escuchó a Camilo. Hola, Camilo. ¿Querés prender el micrófono? Preséntate. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, genial. ¿Y Carla? Todo. ¿Te querés presentar? Bueno, hola. Me presento. Soy Carla, de quinto segunda, de la Escuela Rumania, de Rumania. Genial. La Escuela Rumania se especializa en comunicación, ¿verdad? Ustedes están haciendo esa orientación. Me gustaría que alguien tome como la palabra de decirme qué tiene de bueno y de particular esta orientación. ¿Les gusta? Bueno, hablo yo porque veo que mis compañeras no van a hablar. Bueno, yo lo que tengo que decir es que entre el año pasado la especialidad la agarré como ya, pero bueno, por lo que empecé, está buenísima. Se trata mucho de la comunicación, de cómo entendernos, de cómo dirigirnos a palabra público, de cómo usar el mismo lenguaje con alguien, no sé, por así decir, de clase alta que se cree, con alguien que no tiene nada de vocabulario, por así decir. Yo creo que la comunicación nos ayuda a expresarnos y a entender conceptos que capaz no entendemos algunas veces. No, concuerdo con Carla, que es una escuela, nada, para los que venimos de otra escuela, por ejemplo, como yo, que también entré en tercer año a esta escuela, no estoy desde el ciclo inicial. Uh-huh. Desde el primer año, digo. Sí, el ciclo básico. Es una escuela, nada, inclusiva, muy compañera, me hizo ver mucho que los profesores también pueden ser, no solo los profesores, no solo los que te enseñan, los que están en el aula, sino pueden estar en cualquier circunstancia, en cualquier cosa que pase. Son muy compañeros, ¿cómo decirlo? Es una escuela que eso se refiere y apunta más ponerle a los... concentrarse en cada chico, como ayudar a cada chico. Por ejemplo, yo vine de una escuela, no sé si se me entiende, que era una escuela... yo fui a la Rodolfo Walsh, una escuela... Ajá. No sé si la conocen. Sí. En Villa Urquiza. Sí. Y es muy buena escuela, obvio, no estoy diciendo que no, pero nada, esta escuela se basa más en eso, como en la comunicación. También la Rodolfo Walsh es el bachillerato en comunicación, pero tienen esas diferencias por ahí, que me gusta más la Rumania. En los profesores, en todo el ámbito escolar. ¿Te sentiste más acompañado, más contenido? Sí, no solo, no por mí, la verdad, por mí no, no lo digo por mí, lo digo porque vi cómo son los profesores, vi cómo son los preceptores, todos los que trabajan en la escuela, ya desde las señoras, el señor que limpia, hasta los profesores, los preceptores, la directora, todos, los alumnos, todos, todos. ¿Esto también lo percibe el resto? ¿Que es una escuela más cariñosa? Sí. Es un colegio que te ayuda a crecer. Che, qué lindo, Eva y Andrea. Deben de estar chochas ahora que escuchan estas cosas, ¿no? Yo estoy así como muy emocionada, porque esto de la pandemia me tiene así, ¿no? Cuando podemos realmente a veces no caretearla, ¿no? Decir lo que nos pasa en relación a el mundo este de enseñar, de aprender. A mí me pasa que yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Mis alumnos me enseñan, mis alumnos me ayudan a dar las clases en pandemia. Iba a entrar otro de los chicos, que es Gabriel González, y el otro día yo no sabía cómo explicarles a los chicos una cuestión de una preproducción de una entrevista, y le dije, che, así como lo explicas vos, ¿te animás a armar un videíto? No, profe, no me digas así, porque me pasa que me da mucha vergüenza. Le digo, no, pero que salga como vos lo produjiste a través de las redes. ¿Qué escribiste? ¿Cómo te presentaste? Y nada, y en un minuto lo hizo, me mandó el video y los chicos se supercoparon. Y de eso se trata, ¿no? De escucharlos y ver cómo trabajar juntos. Porque a veces, en esto de la comunicación, no usamos las herramientas apropiadas, correctas, para comunicarnos con ellos. Entonces, lo importante es escucharlos y, en función de eso, planificar las clases, pensarnos en conjunto y pensarnos en equipo. Y un poco la educación se trata de eso, no es solamente el conocimiento, sino poder reflexionar y estar como repensándose permanentemente. Está buenísimo eso. Yo en el programa pasado decía que eso era lo que más me gustaba, ¿no? De la educación, de mi ser docente, aprender a pensar y aprender a pensar cómo hacer. Bueno, chicos, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Quieren apenas dar una puntita de sobre qué temas estuvieron trabajando? Porque los vamos a escuchar en el próximo bloque. Así como la profe dijo que la profesora aprende de nosotros, yo creo que también nosotros aprendemos de los profesores un montón. Qué bueno, ¿no? Porque de alguna manera ese es nuestro rol, enseñar. Y a veces el otro no percibe como que está aprendiendo en este momento y está bueno. ¿Están aprendiendo en este momento en el cual la escuela está en esta virtualidad? Dale la palabra a Joseph, que dijo el otro día algo en el chat, porque ahora estamos usando WhatsApp, estamos usando el chat de las redes, estamos usando un montón de tecnología, la que tenemos a mano, para comunicarnos. Y él dijo que algo muy lindo, yo te doy la punta, Joseph, y después explícalo vos como te salga. Dijo que él no imaginaba que iba a poder estar haciendo cosas así como las que estamos haciendo. ¿Qué quisiste decir con eso, Joseph? No, lo que yo voy a decir es que por ahí, en el caso de ir a la escuela presencialmente, es como que es lo mismo, repetitivo. La escuela, las materias, profesores, tipo virtual, es raro porque tenemos muchas cosas, por ahí muchas plataformas de usar, WhatsApp, Zoom, Meet, y un montón de cosas que a veces uno no se acomoda bien, y por ahí es un tema eso. Por eso quise acotar un poco lo que quise decir en ese momento. Genial. Bueno, quédate ahí del otro lado, porque tenemos más charla con los alumnos de la Escuela Rumania, más cosas para que te quedes con nosotros escuchando. Now I know. Seguimos en el aire de Hora Libre con la participación especial de los y las estudiantes de la Escuela de Educación Media Rumania, este programa especial dedicado íntegramente a esta escuela y que nos vinieron a visitar por primera vez acá en Hora Libre Virtual sus alumnos y alumnas. Estamos ahora en el bloque de actualidad, donde les vamos a contar qué es lo que está sucediendo en las aulas y qué es lo que se está trabajando en articulación con Programa Red dentro de lo que serían estas clases virtuales. Y acá los chicos y las chicas tienen un montón de cosas para contarnos en relación a este trabajo virtual. Estuvimos hablando de algunas de ellas acá en esta pausa musical que tuvimos, pero la idea es que nos puedan contar cómo se sienten hoy en día con esta situación de cuarentena que nos obliga a quedarnos en casa y a tener que reemplazar todos estos encuentros presenciales que antes teníamos en las aulas por las plataformas virtuales. ¿Cómo se llevan con eso? ¿Quién quiere empezar a contar al respecto? A mí lo que me pasaba al principio de la cuarentena era que me empezaba a doler mucho la vista al estar en la computadora haciendo un trabajo práctico. Entonces me di cuenta que necesitaba lentes. Y dije, pero ¿cómo hago para buscar lentes en una pandemia? Entonces los hago del celular y descanso la vista, no mirando el celular, y después me pongo a ver de vuelta el celular o la computadora para hacer el trabajo práctico. Pero a veces es sofocante porque decís, no quiero ver más la computadora o el celular. Y querés ver otra basta cosa. Basta ya. Claro, basta ya. No quiero ver más computadora ni estar encerrada en cuatro paredes. Ni ver las mismas caras, ¿entendés? O sea, querés ver otras cosas, porque ya el celular, la computadora o ver las mismas caras te cansan y es como que es sofocante. Ahí Camilo nos está pidiendo la palabra a través del chat y te la damos, Camilo, a ver qué te pasa a vos en esta situación de cuarentena. Ya, nada, como es, eso es difícil porque nosotros, nada, los chicos y las chicas, digamos, jornada no completa, pero medio día a la escuela. Y de no poder salir, porque todo es una pandemia, digamos, total en el país. Está el aislamiento obligatorio, no se puede ni salir a ningún lado, no solo de la escuela. Y es difícil, porque estar todo el día hacinado en una casa o metido en una casa, es difícil. Y más para los chicos. Para los chicos, digo, adolescentes, nosotros que estamos acostumbrados por ahí, yo estoy acostumbrado a, no sé, salir de la escuela, irme a algún lado, ¿no? Lo que menos quiero es estar en mi casa, pero no porque me lleve mal con mi familia ni nada, porque me llevo bien, sino porque quiero estar afuera, haciendo algo, saliendo con amigos, no estar adentro. Y son 7 meses o 6 de esto. Qué difícil este confinamiento y también qué difícil debe ser para ustedes transitar este último año, ¿no? De la escuela secundaria a la distancia. ¿Qué les pasa con esto? Carla, ¿qué te pasa a vos con esto, por ejemplo? Yo, la verdad, que con el servicio, más que nada con el sistema educativo, yo no estoy aprendiendo nada, no sé mis compañeros, pero yo estoy entregando los trabajos justamente porque quiero terminar el colegio e irme derecho a la universidad. No sé si a los demás pasa lo mismo, pero yo siento como que si mañana me llegan a tomar un trabajo práctico o alguna prueba de esto, me voy a quedar nulo porque la verdad que no me acuerdo de nada. Pero cero. A mí me pasa lo mismo. Es re difícil, es como decir si lo entrego para no quedarte adeudando un trabajo práctico, pero decís, wow, a mí me llega a tomar la de matemática o la de química y me hace bosta. ¿Y a Joseph cómo los lleva esta situación? Bien, haciendo todo lo que me piden. Hay una cosa que quiero decir, es que creo que yo, esto para algunos chicos es fácil porque como no nos están evaluando, o sea, con notas, tipo, como solamente diciendo, bueno, este entrega y dice no. Entonces, tipo, es algo más fácil, algo más simple. No tenemos mucha presión en ese sentido. Por eso es que podemos estar más tiempo por ahí con la familia o con otra gente. Por eso. No bien, como otro tipo de exigencia. Yo claro. Sé que ustedes estuvieron trabajando acerca de un tema muy especial, que es el que tiene que ver con los conflictos sociales y los problemas económicos que produjo la pandemia. Y que generaron diversos audios en relación a esto. Si les parece, escuchamos el primero y después seguimos acá en el piso debatiendo acerca de esto. Hola, me llamo Lucila Berardi y voy a hablar sobre de qué manera la pandemia mostró diferencias entre diferentes clases sociales y por qué. Bueno, yo creo que a las clases más bajas les afecta más esta pandemia, ya que el contagio es más elevado que otras clases, porque no nos cuenta con viviendas adecuadas para el aislamiento, ni los servicios básicos como luz, agua y desagüe. También hablando económicamente, muchas de estas personas se encuentran en esta precarización laboral, ya que la mayoría son trabajadores informales, porque no cuentan con las condiciones necesarias de supervivencia. También el personal de salud enfrenta estas condiciones porque a pesar de cumplir un papel importante por ser quienes se encargan de cuidar nuestras vidas para combatir la COVID-19, se tiende a reducir el personal o precarizar su situación laboral. Muchos de ellos y ellas se encuentran con contratos solo por días, con sueldos que no alcanzan para llegar al mes, lo que les obliga a recurrir a otros trabajos en el sector privado, sometiéndolos a jornadas laborales extenuantes que pueden exceder las 8 horas diarias. La diferencia de clases viene de hace años, no es algo reciente, pero en esta cuarentena se resalta mejor. El virus vino de la mano de los actores más acomodados, los viajeros, los dueños de la globalización, o mejor conocidos como la clase alta. Pero se expande a sus víctimas, a los más vulnerables y a los trabajadores, aferrándose con uñas al sistema, quedando directamente expuestos. En el caso de las villas, es un ejemplo de que la clase baja y media no tienen los mismos privilegios que la clase alta. También es cierto que esta enfermedad puede ingresar al organismo de cualquier persona. En términos socioeconómicos, no a todos les afecta por igual. Las poblaciones más alejadas no cuentan con viviendas adecuadas para el aislamiento, ni los servicios básicos como luz, agua y desagüe. Las que se encuentran más expuestas son las mujeres, porque realizan distintas actividades: trabajo del hogar, trabajo de limpieza, venta de alimentos en el mercado, trabajo sanitario, trabajo hospitalario, atención en farmacias y además de las labores de médicas y de enfermeras. Estas son las labores poco reconocidas y muchas veces invisibilizadas, sobre todo en estos momentos de crisis. Y para dar una conclusión final, si sos famoso, empresario o rico, te llevas el mundo por delante y tenés más privilegios que los demás. En cambio, si sos de clase media o baja, no les importa lo que te pueda pasar, y menos saber si llegas a fin de mes. Seguimos en Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos con alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy en versión virtual, porque están las alumnas y los alumnos de la Escuela Rumania, del quinto segundo de la Escuela Rumania, contándonos qué están haciendo en esta escuela virtual, aprendiendo a través de estas nuevas formas de enseñanza. Exacto, y en ese marco nos contaban que estuvieron realizando un trabajo sobre pandemia y conflictos sociales, y antes de irnos a la tanda lo escuchábamos. ¿Cómo fue trabajar sobre estos temas? ¿Cómo se organizaron a la hora de abordarlos? ¿Quién quiere contarnos? Están todos pensativos. Bueno, a ver, ¿de quién era la voz que estábamos escuchando en el audio? ¿Sí? ¿Cómo fueron diagramados? Era mi mejor amiga, la voz que estábamos escuchando recién. Ajá. Muy bien. ¿Y qué hicieron? ¿Armaron un guión? ¿Armaron una investigación antes? ¿Cómo lo armaron el audio, no? Porque para armarlo hay que tener una idea de qué decir y ese tipo de cosas. Sí, se armó tipo un, no machete, pero algo para escribir y dijo qué cosas poner, qué cosas no, acortarlo, editarlo. Y se ponía nerviosa, me acuerdo que se ponía nerviosa y no le salía la voz bien y me decía, no me sale el audio, no sé cómo grabarlo. Y yo le decía, tranquila, ya te va a salir. Y después cuando lo intenté grabar yo decía, no, por favor, porque a mí tampoco me sale. Y es el pánico del micrófono, ¿viste? A todos y a todas nos pasa. Exactamente. Bien, genial. ¿Querías comentar algo, Camilo, sobre esto que habíamos escuchado recién? Sí, sobre nada, lo que estaban diciendo de la chica, que es, la chica, Lucila, una compañera nuestra, lo que dijo de los médicos, de todos los problemas que estuvieron pasando, creo, la última semana con los esenciales, como la policía, la anterior semana con los médicos. Lo de la policía ya sabemos, el paro que hicieron, si se puede llamar paro, a esa cosa, mejor no quiero decir nada. Y después, Los médicos, creo que eran médicos neurológicos, o no me acuerdo de qué parte, de qué área, que se les dieron. Yo lo digo porque mi papá trabaja en PAMI, acá 3 de febrero, y entonces sé un poco de eso. Eran médicos, médicos que las horas que tienen hace menos de 2 años guardadas de vacaciones, se las tienen que tomar sí o sí, o sea, no las pueden guardar. Se las toman o se les van, se las sacan a partir de, creo que, de octubre. Bueno, está bueno esto de pensar distintas problemáticas que tienen que ver con estos momentos tan especiales, ¿no? Estos momentos en los cuales el COVID está haciendo estragos. También hicieron una entrevista, ¿verdad? ¿Quieren escucharlo y los comentamos? Dale. ¿Qué cambios económicos crees que produjo la pandemia? Cambios económicos a nivel de la familia, es como que nos estabilizamos un poco porque dejamos de comprar comida hecha, dejamos de comprar ropa, dejamos de salir, de festejar cumpleaños, empezamos a gastar menos porque estábamos encerrados en casa, entonces pudimos salir de algunas deudas y estabilizarnos económicamente. Y el cambio fue grande, fue un desastre. Mucha gente sin trabajo, muchas empresas que cerraron. El Estado no puede recaudar porque al no haber este empleo no puede recaudar impuestos y eso conlleva que se complique el pago a los empleados públicos, se complique la recaudación para poder aportar a educación, a salud, a seguridad y todo lo que el Estado tiene como responsabilidad. Se termina siendo un problema y yo calculo que por un par de meses va a estar igual. ¿Cómo crees que está impactando la pandemia a nivel económico? Hola, Josep, ¿cómo estás? Bueno, creo que el impacto económico de la pandemia está siendo muy fuerte porque de repente se generó por esta crisis, que claramente fue algo que no esperábamos, una recesión total de la economía de la que aún no hemos salido y creo que aún no hemos podido cuantificar el impacto económico que ha generado en las familias. Pero bueno, esta pandemia era algo que no se podía prever. ¿Y a nivel social? Y a nivel social lo mismo. De plano ya había como mucha pobreza, mucha vulnerabilidad social y al haber tanto impacto económico, que claramente esto impacta muchísimo a nivel social. La verdad es que se pueden hacer muchísimas lecturas y mucho más profundas, pero creo que esto ha generado una crisis en todos los aspectos. Y por último, a nivel personal. A nivel personal no me encuentro exenta de ninguna de estas crisis y de todos estos análisis, pero la verdad que puedo dar gracias porque con mi profesión he podido seguir trabajando desde mi casa, he podido seguir sustentándome económicamente, que no es poco, y tengo salud, con lo cual me encuentro más que agradecida. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas Valeria. Gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Escuchábamos las entrevistas que hicieron los chicos y las chicas de quinto segunda de la Escuela Rumania y hablaban un poco del impacto económico que generó esta situación de cuarentena por la pandemia. Estamos ya promediando el final de este bloque y nos quedamos súper cortos de tiempo, pero bueno, van a volver seguramente a participar de Hora Libre. Nos gustaría que compartan con nosotros y nosotras alguna reflexión o algo que tengan ganas de decir en este espacio. Camilo, yo sé que vos querés empezar, así que te escuchamos. Sí, disculpa. Yo, por ejemplo, no sé si acá alguien le pasó, no sé si se puede responder o se lo vamos a cerrar, pero bueno, si vamos a cerrar, hablo yo solo. Yo tuve COVID en julio, si no me equivoco, sí, en julio. Me lo contagié, pero nada, eso fue por los primeros días. Estuve muy asustado cuando llegué a mi casa y no sentía el gusto de nada. Me asusté. Cuando fui al hospital y me dijeron que me iban a internar, me iban a poner un hotel, me asusté todavía más, imagínate, todas las noticias, todos lados. diciendo que se morían cientos y cientos de personas por día, y a vos que también dice paga positiva, me asusté mucho, pero bueno, por suerte la pasé, no la pasé muy mal que digamos, estuve bien. Así que nada, suerte y fuerzas a todos los médicos que tienen que seguir con esto todos los días, que no se termina para ellos. Totalmente, está bueno tu mensaje también, ¿no? Para seguir concientizando de que se cuiden, que nos cuidemos todos y que nos quedemos en casa, ¿no? Si no es necesario salir. Ornella, ¿querés compartir algo? No, yo todavía no tuve COVID, por suerte, yo estoy en mi casa. Queremos que no tengas nunca. No, claro, jamás, no. Por favor, porque soy persona de riesgo, o sea, bien. Soy asmática y si me agarra yo creo que me podría hasta morir, güey. Pero yo digo que no salgan más, que se cuiden y que le den el espacio a los médicos de trabajar tranquilos, porque se van a quedar sin camas, o sea, no va a haber camas para, salvar a las personas. O sea, las camas van a estar tan ocupadas que las personas van a decir, ¿y yo dónde voy? Me muero en la calle. Y no tienen conciencia de eso, y eso me enoja mucho, porque no se cuidan y van a fiestas, toman del mismo vaso, se juntan en una plaza, sin barbijo, y no toman las medidas de precaución que hay que tener. Y eso me enfurece, pero a la vez digo, bueno, ellos se contagian, no yo. Y bueno, así que denle mucha fuerza a los médicos, que ellos son los verdaderos héroes, la verdad. Totalmente, totalmente. Ornella, Joseph, ¿querés compartir algo? Es lo mismo que me dan los compañeros, que bueno, que tipo la gente que sale a la calle porque no tiene conciencia ni ya no tiene remedio más que hacer de salir porque está todavía encerrado, es algo que nadie quiere y tipo es agobiante. Pero bueno, los médicos sí son los que realmente nos salvan las vidas, los que nos recomiendan cosas y bueno, pero bueno, después la gente tiene que pensar y si la gente la piensa y no hace algo al respecto es como bueno, al pedo está la cuarentena, al pedo están los protocolos, al pedo está los médicos, se lo pedo, están los testeos, y bueno, eso es lo que más me enoja, pero yo estoy bien, por ahora no salgo, solamente bueno, cuando voy a trabajar, salgo, pero después, nada, me quedo todo el día en mi casa. Muy bien, eso, quedarse en casa si no es necesario, y generar conciencia, yo creo que ustedes lo están haciendo a través de todos estos mensajes. Por último, Carla, ¿querés compartir vos un mensaje con nosotros y nosotras? Más allá de todo lo que dijo mi compañero Ornella, que tiene razón, sería bueno que se concienticen del tema, la verdad, porque hay muchas personas anti-cuarentena que son las primeras en hacer quilombo en el obelisco, quemar barbijos, y necesariamente cuando después se enferman y son las primeras en pedir una cama o al Estado que los ayuden, cuando ellos se lo buscaron, en pocas palabras. Y nada, además del COVID, que también se concienticen en ponerse mucho off, porque en particular yo tuve dengue, pensaron que era COVID. Sí, los síntomas son bastante parecidos y que, bueno, la verdad que sí, el dengue también está bastante por acá. Que porfa se concienticen en eso, porque una picadura la primera vez es un garrón, la verdad, pero la segunda te puedes quedar internado y es más complicado. Así que se condesmina de eso y que por favor no salgan si no es necesario. Excelente. Muchas gracias acá a los chicos y las chicas de Quinto Segunda de la Escuela Rumania. Tienen un montón de cosas para decir. Las dijeron acá en el aire de Hora Libre. Les agradecemos por su presencia. También agradecemos a Andrea Mori y a Eva González, nuestra compañera de programa REC. Y ahora sí, les decimos que se queden del otro lado, porque en el próximo bloque Eva va a estar entrevistando a Silvana Corso, que nos va a acompañar también para contarnos más cosas acerca de la educación. Seguimos con más Hora Libre. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood. estamos en hora libre en el barrio, en esta virtualidad, y la verdad que esperamos que te haya gustado este bloque, el primero y el segundo que hicimos con los chicos en vivo para esta virtualidad, haciendo Meet, haciendo un programa de radio junto a ellas y a ellos. Y es un programa dedicado a la Rumania. Por eso llegó el momento de la entrevista que va a ser nuestra compañera Eva González García. ¿A quién, Anto? La entrevista va a ser a Silvana Corso, que es la directora de la Escuela Rumania. Es profesora de historia y tiene una amplia formación académica en estrategias de inclusión educativa y en TIC y educación, con orientación en gestión escolar. Desarrolla desde el 2011 un novedoso proyecto de educación inclusiva para chicos con distintos tipos de discapacidad y problemáticas económicas y sociales, que la posicionó como una de las principales referentes de nuestro país y de la región. Su trabajo la llevó además a ser finalista del Global Teacher Prize que otorga la Fundación Barclay y que es considerado el premio Nobel para el mejor maestro del mundo. Hola, acá nos encontramos claramente, como está en la presentación hecha acá por las chicas, tanto Antonella como Patricia, con Silvana Corso. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo andás? Hola, Eva, ¿cómo estás? Acá, tratando de presentar a todas las personalidades de, bueno, por lo menos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que se dedican a esto de enseñar y aprender. Y bueno, no podías dejar de estar vos en este programa donde también participaron los chicos y las chicas de tu escuela. Si te parece bien, arrancamos. Vale. ¿Existe la pedagogía de la inclusión? Y si la respuesta es que sí, ¿en qué consiste? Bueno, ya pienso que no sé si existe una pedagogía de la inclusión, ¿no? Existen principios que hacen a la escuela para todos, están en líneas de inclusión, pero que también tienen que ver con la lógica de derechos. En todo caso, es el derecho a que todos los chicos estén dentro de la escuela, y no de cualquier forma, como diría Sclear, sino dentro de la escuela y aprendiendo. Y entonces, como es un tema de derechos, no sé si es un enfoque pedagógico, ¿no? Pasa por otro lado. Hay cuestiones de la mirada del otro, y de las formas, vos hablabas de enseñar y aprender, ¿no? De las formas de vincularme con el otro y vincularme pedagógicamente con el otro que hacen al enfoque inclusivo, ¿no? Pero no sé si llamarlo pedagogía de la inclusión, que hay como muchas que hacen a lo mismo, ¿no? La pedagogía de la ternura, la pedagogía de las diferencias, digo, todas terminan aportando para pensar a cada presencia dentro de la escuela en líneas de inclusión. Bueno, en definitiva se trata de esto, que estén todos dentro de la escuela, que estén todos aprendiendo y garantizar un derecho, ¿no? Y la obligación que tenemos como escuela, abrir las puertas y alojar. No es lo mismo que abrir las puertas nada más, ¿no? Desde ya, porque abrir las puertas y alojar es entrar en juego. Y Silvana Corso entró en juego y vino a patear el tablero en algunas cuestiones. ¿En qué pensás que Silvana Corso pateó el tablero y planteó, bueno, esto de las diferentes pedagogías o de la ternura, de la inclusión, de los derechos, viniste a hacer ruido y por qué? Bueno, sí, a veces me pregunto cómo fue que surgió todo esto. Porque la realidad es que yo me sumé a un proyecto que existía, que me precedía y que tenía que ver un poco con lo que es la pedagogía popular, ¿no? Digo, vos formás parte también de ese proyecto y creo que lo mamamos nosotros, y si querés heredamos el corazón de Freire, por decirlo de alguna manera. Por ahí lo que vine a aportar es pensar los recorridos, garantizar trayectorias escolares, aquellos que no fueron pensados, pero igual que en los 90, cuando entramos a escuelas como Rumania, aquellos que la empezaban a transitar tampoco habían sido pensados en la media, ¿no? Y también fue una revolución. Digo, Colombato también vino a patear el tablero y esa impronta de pensar a todos y por ahí ese sello de las alumnas madres. Si querés, hoy no me comparo, que no le llego ni a los tobillos, pero tal vez el sello de pensar alumnos con discapacidad dentro de la escuela. El tema es, me daría vergüenza decir que yo fui la que pateó el tablero, porque somos muchos haciendo esto. Tal vez tuve la ventaja de hacerme un poquito más conocida, los medios, o caí bien, o bueno, la nominación, algunas cuestiones que se presentaron en mi vida, y el hecho de el trabajo que hacemos en la escuela, más mi historia personal, ¿no?, y familiar, hicieron que tuviera como mayor llegada, la charla TED, ¿no? Eso te brinda y te abre puertas, que otros por ahí no lo tuvieron, pero yo creo que soy una más dentro de un engranaje que viene como laburando muy fuertemente en los últimos años por pensar realmente todas las presencias dentro del aula, y en este caso tal vez haciendo foco en el colectivo de las personas con discapacidad. La inclusión es mucho más amplia que esto, ¿no? Si me buscas un sello, por ahí ese es el mío. A lo mejor, bueno, yo estando de otro lado, del otro lado, o en este caso teniendo el placer de compartir con vos el trabajo diario, pienso que tiene que ver muchísimo con las formas de comunicar este tipo de pedagogía, de cómo incluirlos a todos, y que las diferencias solamente tengan que ver con eso, ¿no? Cómo pensar las trayectorias según las particularidades de los estudiantes. Y la verdad que creo que a lo mejor va por ahí. Nos surge preguntarte lo siguiente: en este contexto de pandemia, COVID-19, la escuela se reinventó. ¿Cómo se reinventó tu escuela? Sí, viste, reinventarse es como la palabra de la pandemia, ¿no? Primero que me encanta esa palabra, porque en realidad la escuela se reinventa todos los días, porque la escuela está interpelada, cualquiera, sea la impronta, el ADN de la escuela, el barrio, ¿no?, la historia de la escuela, todos los días es un misterio la escuela, porque la habitamos, ¿no? es como la mini sociedad que todo el tiempo está como entrando el contexto, y eso. Hay días buenos y hay días malos, y esos días malos uno tiene que pensar qué más puede hacer. Pero la pandemia vino como a visibilizar más ese contexto, sobre todo cuando que existen escuelas que tal vez cierran la puerta y dejan todo eso al lado de afuera y se concentran en el aquí y el ahora, como si ese chico no estuviera despojado de toda esa historia. Entonces me parece que la pandemia vino a no solo a visibilizarlo, sino a hacerlo parte del proyecto escuela, ¿no? Y creo que nosotros teníamos, Rumania tenía como tan claro el ADN, y tan claro que el afuera siempre era adentro, que lo que pasó es, por ahí al principio, el tema tecnológico, bueno, de organización, porque luego la lógica de mirar al otro, la lógica de comprometernos con su entorno, nos permitió, no te digo que sostenemos a todos, pero llegamos a todos, o a la mayoría. Digo, llegar no es lo mismo que sostener, conectarnos no es lo mismo que vincularnos. Estamos trabajando sobre el vínculo permanentemente y como nuevos pactos, ¿no?, repactando todo el tiempo. Creo que esa es una cuestión clave dentro de lo que es la escuela virtual y la escuela en contexto de pobreza y en contexto de pandemia. Salir al encuentro del otro, salimos de todas las maneras posibles a buscarlo, comprometernos con lo que los está atravesando, que también de alguna manera nosotros entendemos que, colaborar económicamente, si se quiere, no soluciona los problemas, pero nos hace ponernos como, bueno, te entendemos y acá estamos. Y es solo eso, es acá estar, no pasa más que por ahí. Pero acá estamos, llegamos a muchas familias que no hubiéramos llegado en otro momento, porque la virtualidad los hubiera dejado al lado de afuera. Y además se reinventa en las discusiones de cada encuentro de docentes, porque son encuentros masivos y de horas y horas, y lo sabes bien porque sos parte de eso. No sé si en otros lados son una cantidad de horas que nos sentamos frente a la computadora todos discutiendo apasionadamente, y revisando y revisitando la escuela permanentemente, y no nos da vergüenza decir esto falló, vamos para atrás y volvemos a empezar y volvemos a barajar, pero siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo. Entonces me parece que como clave una fue la comunicación entre nosotros, el encuentro entre nosotros, salir al encuentro del otro, me parece clave. La empatía, el registro del contexto permanente y el registro de, y con esto te lo redondeo, ¿no? Y el registro que no basta con estar conectado, sino que no hay vínculo pedagógico posible si no tenemos primero un vínculo social, y creo que eso lo construimos permanentemente. Viste que te dije que íbamos a transitar un momento de la entrevista con una suerte de ping-pong. La idea lo podés contestar con una palabra, con una frase, un concepto, como salga, ¿no? Pero es un poco para conocerte en esos otros aspectos. La gente, bueno, puede poner en YouTube y ver una charla TED, o puede verte en otras conferencias, o puede asistir a las más de 30, creo que has llegado, un poco más en este contexto de pandemia. O sea que hay muchas formas de conocer a Silvana Corso. Entonces, la idea es que la audiencia de Hora Libre, los chicos, las chicas, los papás, las familias y la gente que atraviesa, ¿no?, las aulas, te conozca de así, de una forma un poquito más ping-pong, más directa. Si yo digo, por ejemplo, DUA, ¿qué es? ¿Y por qué tus profesores dicen, ay, en casa hacemos DUA? DUA es una pasión. El año pasado una organización de padres hizo un video y con una canción muy linda, y un momento dice mi pasión y aparece un cuadernillo ilustrado que tengo, y es verdad, es como mi pasión, y eso, era un ping pong, ¿no? Me pongo a hablar yo, mi pasión. Es el enfoque, es como pensar, dar respuestas a todos sin segregar, sin individualizar, sin decir vos que tenés problemas, esto es para vos, sino todos aprendemos diferente y entonces tenemos propuestas para todos. ¿Patio y recreo? Rumania. Es un recreo permanente. Bueno, debemos decir, en estos días se celebra el Día del Estudiante, y bueno, y más recreo y más recreación, y a través de los Zoom lo hemos hecho. Nada, a mí me hacen disfrazar, a otros profesores les sale muy fácilmente esto, ¿no? Porque bueno, tienen absolutamente incorporada y puesta la camiseta de un proyecto como el de Rumania. No quiero que sea golpe bajo, pero a lo mejor sí que se entiende el concepto. Vos sos profesora de historia, ¿no es así? De base, sí, ya había, tengo que hacer memoria, ¿no? Hace tanto que no. Sí. Y la organización del tiempo se planteó en algún momento de la historia como antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y estamos diciendo ahora antes del COVID, después del COVID, y hay alguien, un ser muy especial por el cual vos empezaste a transitar estos caminos de la inclusión, y es AC, DC, pero es antes de Catalina y después de Catalina. Explícamelo un poquito así cortito. ¿Así jugamos como al ping-pong o crees sí, más? Sí. Porque si vos decís antes de Catalina y después de Catalina me convertí en una militante de la discapacidad, y lejos estaba yo de militar algo. No porque no tuviera convicciones, sino porque tengo otro tipo de perfil, ¿no? Y con Catalina me convertí en una militante. Antes de Catalina era débil. Era muy débil, era dependiente, miedosa, callada. Después de Catalina me convertí en una militante. Sí. Mojona en tu vida en cuanto a la producción de textos y eso, bueno, es la que tiene fuerza, entonces es eso, ¿no? Creo eso yo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, significa eso, bueno, tengo tatuado la que tiene fuerza, tengo fuerza tatuada y me da la fuerza como para seguir adelante, sí, sí, pero además me dio la convicción y los ovarios que tal vez no tenía antes. Para cerrar, es una palabra, es un clásico, pero es decir, proyectos. Uh-huh. ¿Cuáles son los de Silvana? Tengo muchos, pero no, mentira, no tengo muchos proyectos, tengo un par de libros eternos, uno en deuda con Analía, así que creo que este fin de año sí, limitada por los viajes, van a poder salir, y que esos libros son un lindo proyecto. Supongo que dejar Rumania, porque hay tiempos, ¿no? Para todo, y creo que la impronta ya está, los profes ya están, y tendría que dar ese paso que me da tanta angustia, pero que lo tengo que atravesar, porque todo en la vida en algún punto va a doler, pero va a doler para que todos mejoremos, así que sí, ahí por ahí ando, no sé si una supervisión o otro tipo de roles, tengo ahí como dando vuelta. Después lo demás lo vengo como concretando, y después qué sé yo, no sé, un novio, ¿no? Pero eso no cuenta, así que... No, es como todo en la vida, así se transita. Y si tuviéramos que decir, yo te dije que era la última, pero bueno, siempre hay alguna trampita y hay algún final que a lo mejor es también comienzo. Si tuvieras todo un auditorio delante, y ese auditorio son todos los directivos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que seguramente ya has transitado esas charlas. ¿Qué es lo necesario que un docente formado, una escuela de maestros, las trayectorias personales de cada uno de su carrera, qué tendría que hacer para que la educación en Buenos Aires, en Argentina, en relación con la inclusión, cambie? O sea, ¿cuál es el fiel de la balanza? Si yo tuviera que hablé con muchos equipos directivos, pero viste, nadie es profeta en su tierra, así que con los de CABA no sería mi lugar en el mundo todavía, pero lo primero que laburo antes de cualquier cosa en formación, hay un ABC de educación inclusiva que tiene que ver justamente con las creencias y la confianza en el otro. No hay forma que se haga inclusión si yo no creo que todos los chicos pueden aprender y no confío en cada uno de ellos que pueda aprender. Trabajo sobre eso en cada encuentro con directivos, ¿no? El quiebre de mirada del otro, poder ver al otro como persona, ¿no? No su condición, la patología, la etiqueta de la que pueda ser portadora, cualquiera, no solo en discapacidad, que es un tema claramente de creencias y de confianza. Y después siempre digo que el que tiene que estar más formado es el directivo, y que el directivo sea en todo caso formador de formadores. Es un directivo a la cabeza de una escuela y no cree y no sabe cómo hacerlo, por más voluntad que tengan los profes, el proyecto no va a prosperar. A buen puerto, claro. Claro, no prospera. Vos no podés hacerlo y preguntarle a un director y que te diga no sé, o aguántatelo, o me lo mandó la supervisora, que es un clásico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mensaje das entonces? Uh-huh. Por eso digo, primero tenés que creer, confiar, y después uno llega a estos puestos porque es el ascenso, pero eso no garantiza que uno ya lo sabe todo, así que tiene que seguir formándose, hay que dar el ejemplo. Bueno, Silvana, mil gracias en lo personal, y bueno, para Hora Libre, que es un lugar que nosotros tenemos, uno de los eslogans que tiene Hora Libre, es un lugar donde están las otras voces, o están todas las voces, y bueno, nos faltaba la tuya, así que mil gracias. Gracias a vos. Súper interesante la entrevista que ha hecho Eva González García, y claro, en este programa también escuchamos estas voces que tienen que ver con ser súper especialistas en algún tema, y bueno, nos llevó a pasear por varios temas, Y acá terminamos este programa de Hora Libre, ¿no es cierto, Anto? Exacto, Patri. Y los y las invitamos a que nos escuchen también la próxima semana, recordándoles que estamos todos los martes de 12 a 1 por el aire de FM Bueno y todos los jueves de 12 a 13 por el aire de FM Riachuelo. Muy bien, nos encontramos entonces en esto que llamamos siempre Hora Libre en el barrio. Chau, chau. Canción.